Una chica bella, la que tengo en mi mente. Mi corazón es bella, la veo y late así. Ella lo sabe muy bien. Es una chica bella, en mi corazón decide. La dejo de mirar. Me encanta verla bailar. La costa es nueva. La que tengo en mi mente, mi corazón es bella.